Muy bien, lección número 10. Entonces llegamos al problema número 3. Este problema es el más largo de todos. Este problema se llama lo malo que me han hecho. Como vivimos en un mundo lleno de pecado desde Adán y Eva, todos, de una u otra manera, hemos sido heridos por alguien alguna vez en nuestra vida. Alguna vez con intención o sin intención, alguien nos ha tratado mal. Nos ha golpeado, nos ha decepcionado, alguien nos ha fallado, nos ha herido, nos ha olvidado, etcétera. Podríamos enumerar miles de posibles heridas o cosas que nos hacen sentir mal. Algunos han sentido este dolor en menor grado, otros mucho más. Algunos incluso han vivido cosas horribles que ni usted se imagina. Mi esposa y yo, que somos consejeros, nos toca escuchar a veces en forma privada, personalizada, las historias que uno queda aterrado de cómo puede alguien llegar a tal maldad de hacer tanto daño a una persona. El punto acá entonces es que todos conocemos alguna medida de dolor. ¿Por qué? Porque un corazón desconectado del amor de Dios nunca puede dar amor a otro. Y aunque un corazón desconectado de Dios intente dar ese amor, con todas las buenas intenciones que tenga, le va a hacer daño al otro, porque va a estar buscando llenar su propio vacío con lo poco que haya en el otro corazón. Y como el otro no puede llenarlo verdaderamente porque también está vacío y no ha recibido el verdadero amor de Dios, entonces empieza las demandas, va a empezar a exigir más, va a buscar controlar al otro y entrar en egoísmo y terminará causando un gran daño o causándose en daño los dos. Esto no aplica solamente a una relación de pareja, novio, novia, esposo, esposa. Estoy hablando de relaciones interpersonales, mamá, hijo, hijo, mamá, hija, mamá, cualquier relación. Siempre debemos recordar que nadie puede dar de lo que no tiene o lo que no ha recibido. Eso es absurdo, uno pretender que alguien me pueda dar de lo que no tiene. Cuando Adán y Eva desobedecieron, entraron por primera vez las heridas, el dolor, la vergüenza y todo lo negativo que vemos hoy en día. Sería muy fácil decir que lo malo nos llega tarde en la vida, pero tristemente no es así. Una gran mayoría de personas empezamos a recibir ese dolor aún desde el momento de nuestra concepción, cuando su papá y su mamá tuvieron relaciones sexuales y lo concibieron en esa semillita que usted ya era un espíritu. Muchos desde ahí han empezado a experimentar el dolor porque no fueron deseados, por decir algo. Y así sucesivamente a lo largo de toda nuestra vida en cada etapa. Lo más triste es que muchas veces ese dolor fue ocasionado en gran parte y precisamente por los seres que debían habernos amado y protegido más, es decir, nuestros padres y familia. Pero aparte de nuestra familia, también han habido otras personas que nos han hecho daño, amigos, vecinos, compañeros de clase, profesores, figuras de autoridad y hasta desconocidos. Todo esto malo que nos ha pasado a todos los seres humanos, todo lo malo que vemos en el mundo y lo que nos han hecho las diferentes personas a lo largo de nuestra vida se puede resumir o incluir en tres categorías de daño: el rechazo, el abuso y las maldiciones. Entonces vamos a profundizar en cada una de estas categorías.